Sábado a la madrugada, la fiesta no para, el sol se asoma, que siga la joda, todos con migrantes vamos a bailar. Una ronda de tragos, todos hasta abajo, yo la estoy mirando y ella está bailando. Esta noche, mi nena, yo te iré a buscar. Yo estoy esperando que me provoques, cuando nuestras miradas se choquen, quiero terminar ese juego que empezamos tú y yo. Yo estoy esperando que me provoques, cuando nuestras miradas se choquen, quiero terminar ese juego que empezamos tú y yo. Tentación, eso que generas cuando pasas a mi lado, amor. Vamos de fiesta una noche, terminemos solos tú y yo, nada de cada uno por su lado. Volvamos a encontrarnos en mi habitación. Tentación, eso que generas cuando pasas a mi lado, amor. Vamos de fiesta una noche, terminemos solo tú y yo, nada de cada uno por tu lado. Volvamos a encontrarnos en mi habitación. Madrugada, la fiesta no para, el sol se asoma, que siga la joda, todos con migrantes vamos a bailar. Una ronda de tragos, todos hasta abajo, yo la estoy mirando y ella está bailando. Esta noche, mi nena, yo te iré a buscar. Yo estoy esperando que me provoques, cuando nuestras miradas se choquen, quiero terminar ese juego que empezamos tú y yo. Estoy esperando que me provoques, cuando nuestras miradas se choquen, quiero terminar ese juego que empezamos tú y yo. Tentación, eso que generas cuando pasas a mi lado, amor. Vamos de fiesta una noche,